No te vayas. No me he movido. ¿Qué lo hizo normal? No, no, no, no, no, no, no, no, no.